todo el básquet está en Uno Contra Uno. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, hoy Sancor Seguros nos da una solución para cuidar nuestro corazón. Con Salud Segura Corazón contamos con un respaldo económico para enfermedades cardíacas más comunes y también con un componente preventivo. Entérate de más detalles consultando a tu productor asesor o llamando al 0800-444-2850. Salud Segura Corazón de Sancor Seguros. Es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Continuamos en Uno Contra Uno Radio, en el 4535-5700. Estamos llamando desde el interior del país, marcando el prefijo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 011-4535-5700 para dejar tu mensaje. @UQRadio es nuestra cuenta de Twitter. Se pueden comunicar también a unocontraunoradio@hotmail.com. Allí pueden escribirnos su mail. Vamos a presentar, Fabi, a el entrenador de obras sanitarias. Iba a decir el entrenador de la selección argentina. Tenemos el tremendo placer de conversar con Julio Lama. Julio, ¿cómo te va? Matías Traverso y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Primer día de trabajo en obras. ¿Ya empezaste a trabajar? Eso te iba a preguntar en algún momento. Hoy, empecé hoy. ¿Con todos los que estuvieron contigo en el Mundial y los que faltaban sumarse? ¿Plantel completo? No, el equipo no entrena hoy. Estuvimos y estábamos en reuniones con el cuerpo técnico organizando todo y el primer entrenamiento es mañana a 9:30 con todo el equipo. Bueno, ¿y del Mundial qué quedó, Julio? Bueno, muchas cosas. Depende de qué lugar lo quieramos enfocar. En cuanto al, desde el punto de vista de los resultados, no cumplimos el objetivo que a mí me hubiera gustado. De los 4 años que yo dirigí el equipo, cumplimos los objetivos de los 3 anteriores, con el campeonato ganado en Mar del Plata y con estar entre los 4 mejores del mundo en Londres, consiguiendo la clasificación el año pasado. Este año no. Me hubiera gustado que ganemos algún cruce. No quiere decir que lo hayamos merecido y no haya sucedido. Quiere decir que en el objetivo previo que tenía me hubiera gustado que ganemos algún partido más. Esto creo que tiene que ver con la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos después de los resultados de años anteriores. Y también de que yo creo que los jugadores de Argentina son buenos jugadores, que podíamos, si hubiéramos llegado a una situación de juego más eficiente o excelente nuestra, creo que hemos hecho una buena por momentos, pero que si hubiéramos llegado a una situación excelente, podríamos haber ganado algún partido más. Entonces, desde el punto de vista de los resultados, no estoy conforme con él. Desde el punto de vista del desempeño de los jugadores, de la dedicación, sí, estoy otra vez tranquilo y satisfecho con lo que han hecho los jugadores, y desde el punto de vista de integrar al equipo a varios jugadores, algunos con más participación y otros con menos, creo que también era una necesidad ineludible que el equipo tenía. Un poco ese es el primer balance. Y nos decía Nocioni la semana pasada, que charlábamos con Fabián y con el Chapu, que él tal vez pensaba en la previa y en la preparación, y lo sostenía, que él estaba convencido que tal vez el equipo estaba para un poquito más, no para estar 12º en el Mundial. Él decía de tal vez meterse entre los 6, 8 primeros. ¿Vos lo veías, bueno, de esa manera? ¿Le veías chance tal vez de estar un poquitito más arriba? Sí, comparto eso que dijo Andrés. Eso es lo que te quise decir recién, que en una situación de un nivel de juego más alto, más excelente, no solamente bien, podríamos haber estado un poco más arriba. Soy consciente de que cuando estudio un poco el funcionamiento que el equipo tuvo, nosotros perdimos 9 balones y medio, fuimos los mejores del Mundial. Y llegamos a 80 puntos y nos dimos 17 asistencias, fuimos los quintos del Mundial. Entonces un equipo que no pierde la pelota y se la pasa y anota, tampoco puede estar hablando de un no funcionamiento, ¿no? Claro. Porque si no se vería reflejado ahí. Pero yo creo que podríamos haber defendido un punto más y que también podríamos haber tenido una circulación de pelota más constante para ver si podíamos ganar un partido más. Pero esto, bueno, lo que hicimos es lo que hicimos dentro de la cancha y así lo mido, ¿no? ¿Coincidís con quienes opinan que tal vez la rotación fue escasa en algunos puestos puntuales, como el caso de Luis, o improvisando a Nocioni o a Germán? No coincido para nada. La rotación, jugaron 10 jugadores todos los partidos. Uh-huh. Los jugadores de Argentina han estado entre los más rotados del torneo mundial, salvo Scola. Ahí sí coincido. Salvo Scola. La verdad que es algo que en el proceso que yo dirigí el equipo los 4 años, siempre nos ha costado ser independientes de Luis. No lo hemos logrado eso. Más aún desde el retiro de Oberto en Mar del Plata 2011, más nos ha costado. No hemos podido no tener dependencia de Luis. En los demás puestos no hubo ningún jugador argentino que juegue más de 26 minutos para jugar 7 partidos en 11 días. No, es un error pensar eso. Te saluda desde España, él todavía allí, Fabián, que terminó de hacer la cobertura para Teis Sport y seguramente quiere conversar contigo. Julio Gallego, ya te escucha Julio Lamas. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Fabián, ¿cómo andas? Bien, estaría en tuya, después de tantos días. Sí, tuvimos sobredosis de tiempo compartido. El tiempo compartido, de notas, es que es muy... Yo les contaba, no sé si tenés la misma sensación, Julio, contaba en la apertura del programa, esa sensación de vacío después de estar un tiempo en un lugar con una rutina, y viéndote con gente, encontrándote con gente, hablando, haciendo las cosas, y cuando se termina de golpe, es abrupto, y te queda una sensación de vacío muy grande. ¿Te pasa eso? Sí, lo que pasa es que cuando uno hace algo que le gusta tanto, y cuando está la pasión de por medio, se vive muy intensamente eso, ir a una competencia mundial, estar integrando un grupo selecto entre los mejores y compitiendo contra los mejores, es una es muy intenso y una situación de motivación y de placer muy grande, y bueno, pero no... pero tiene que terminar, ¿no? No puede ser eterna la situación de vivir seguro concentrado. Decía en el análisis de lo que fue el torneo que se volvió a la época de antes, hoy sí coincide, donde hay un equipo que es muy poderoso, que marca 20-30 puntos de diferencia, y el resto de los equipos del básquetbol FIBA, como que se volvió a despegar la NBA de los mejores equipos del básquetbol FIBA, ¿coincidís? Coincido, creo que hay dos factores, uno que, o por ahí hay más, pero ahora mismo cuando ayer iban 15 minutos del partido, tenía esa convicción. Ahora mismo hay dos cosas que se me ocurren, puede ser que haya más. Una tiene que ver con que este cuerpo técnico estable de Krzyzewski, Bohei, y muchas caras invisibles para nosotros que hacen el scouting del rival, que ellos toman con seriedad el torneo y con respeto al oponente, lo pone en una situación en la que no hay nada que descubrir, que la NBA tiene a los mejores jugadores del mundo y con diferencia con el resto como en ningún otro deporte. Regresa a esta situación de dominio. Y la otra es que si también la NBA... como organización, de acuerdo con los equipos que tienen jugadores extranjeros, hacen que no nos cedan los jugadores a los demás y ellos lleven los de ellos, estamos complicados. Claro, y si ellos no le, los clubes van a tratar de influir para que Francia, Argentina, España no tengan sus jugadores, no digo con un objetivo, esto es, obviamente que está directamente relacionado con los intereses de los clubes. Los clubes quieren que sus jugadores descansen y entonces a los que van cumpliendo una edad se la complican para que vayan. Entonces a los más jóvenes los dejan, a los más mayores tratan de no dejarlo. Claro, ellos tienen una bolsa mucho más grande de la cual echar mano. La segunda o la tercera línea de jugadores norteamericanos está muchísimo más cerca de la primera que la que tenemos los equipos extranjeros. Claro, es verdad eso, es cierto, es cierto. Y sí, me dio esa sensación de que Estados Unidos estaba lejos de los demás, incluido España. Estados Unidos estuvo lejos de todo. ¿Qué reflexión te merece la eliminación de España, no a mano de Francia? Bueno, ¿qué puede pasar? Que a 40 minutos, a un solo partido, a veces gana el más débil, más veces que en una serie de playoffs. Eso es un hecho, no hay oportunidad de recuperarse. Que la localía genera mucha presión. Nosotros lo vimos en Mar del Plata 2011, cuando vos el partido lo encaminás, aparte puede aparecer en todos los partidos eso, cuando vos el partido lo encaminás, lo pones de cara, te juega a favor y te lo llevas por delante. Y cuando el partido se te complica, aparecen los nervios, te juega en contra. Y eso es lo que le pasó a España. Contra un rival, Francia, que entre Londres y España realizó los mejores planteos defensivos de esos torneos, con gran habilidad de su entrenador y con un contenido atlético alto para después ejecutar el plan. A nosotros el equipo que mejor nos defendió en Londres fue Francia, y varios partidos que vi de Francia en Londres y ahora me hacen llegar a la conclusión de que tienen un destacadísimo entrenador. Julio, aprovecho que venías hablando de la NBA y te pregunto, por un rumor que anduvo dando vueltas el viernes, y hay gente que también nos consultaba el viernes, nosotros no teníamos esa información y naturalmente que no lo mencionamos, pero ¿vos tuviste chance o algún diálogo con la gente de Filadelfia para ir a trabajar como asistente a la NBA? No, supongo que no, supongo que es un rumor que alguien, digamos, vio algo donde no había. Yo no tuve ninguna conversación con Filadelfia. Lo que a mí me pasó es que fui a ver Grecia y Croacia y me siento con Sergio atrás de una cabecera. Me ve Brent Brown del otro lado, el técnico de Filadelfia, quien conozco hace 15 años por ser asistente de Popovich y con el cual he compartido muchos momentos sociales y deportivos, ex entrenador de Australia. Y entonces me hace señas para que vaya al lugar donde estaban los de Filadelfia. Le dije, no, me quedo acá. Entonces se vino él, agarró una silla, cruzó una soga, se sentó, un saludo, yo qué sé. Y vimos el partido juntos, conversando. Alguien que vio esa película, me parece que es una fantasía, pero claro, la verdad es que estuvimos hablando de básquet, nada más, como tantas otras veces. Bien, gracias por aclararlo. Es lo que imagino, ¿no? Bueno, pero hubiese tenido un notable impacto el que se... El guionista de esa película tampoco estuvo muy alocado, pero bueno, te vieron en esa circunstancia, te lo quería preguntar. Sí, me parece que alguien imaginó algo que no sucedió. Por eso mismo. Y te vuelvo a llevar a la selección, y te pregunto, con respecto a la preparación, no es por buscar excusas, pero sí por entender tal vez cómo fue toda la preparación en la cabeza de ustedes. Yo sé que fue un tema que vos no quisiste involucrarte en aquel momento. Una preparación tan traumática, ¿tiene que ver en el resultado final? Si la preparación hubiese sido otra, o se hubiese generado de otra manera, tal vez más tranquila, ¿hubiese cambiado algo o considerás que no es así? Yo no lo puedo comprobar esto, es imposible que yo sepa qué resultado hubiéramos conseguido con una preparación tranquila del día uno. Así que, como no lo puedo comprobar, no lo quiero utilizar como excusa. Yo pienso que los competidores, cuando termina un torneo, tenemos que ver qué cosas podemos corregir para la próxima vez, que esté en nuestras manos. Y no me gustan las excusas. Entonces, mi respuesta es no, por un lado. Y por otro lado, lo que sucedió estaba tan por encima en importancia y en situación delicada a tratar, que en definitiva no, los jugadores no se nadie se podría haber comportado de otra manera como la que nos comportamos dentro de lo que estaba pasando. Nos comportamos desde el día uno, cuando íbamos a la UADE tratando ahí de tener únicamente el básquet en la cabeza, más allá de que algunos lo lograban más y otros menos, y desde el día que nos fuimos del país todo fue en una situación totalmente normal. Entonces no prefiero enfocarme en que como análisis en las cosas deportivas que estuvieron en nuestra mano, más que eso. Decías, ¿habrá alguna chance más para Julio en la selección o ya comunicaste tu decisión final que a partir de cuando se finalizó tu contrato no ibas a seguir en la selección argentina, Julio? Sí, yo soy el ex entrenador de la selección y soy el entrenador de obra ahora. Tuve una reunión con Federico Zubiele y me ofreció continuar como entrenador de la selección, ahora en septiembre, el otro día en la Confederación. Y bueno, no coincidieron los tiempos. Sucedieron cosas antes que encaminaron la situación para otro lado. Esas cosas fueron que, no me acuerdo ahora la fecha de junio, que fue... en una reunión con Siri, en ese momento presidente de la CAF, yo le dije que iba a tener una reunión con Obras, que pensaba hacer él, porque si yo arreglaba con Obras, no iba a seguir en la selección, porque no creo en el formato part-time para la selección argentina. Y él me pidió unos días, y cuando nos volvimos a reunir me dijo que no tenía los recursos en la CAF para contratarme, que arreglara con un club, que después, en septiembre, octubre, iba a ver qué hacía para buscar un entrenador part-time. Y entonces yo arreglé con Obras, y en el momento que arreglé con Obras le dije que iba a dejar la CAB y a venir al club. Y bueno, la verdad que la oferta de continuar en la CAB en septiembre... llegó tarde, cuando yo ya había tomado compromiso para otro lado. Entonces, esto fue lo que sucedió. Analizamos con Federico un poco la evolución de estos 4 años, de este torneo, y me dijo que tenía un proyecto deportivo importante que quería hacer y que... quería que yo esté dentro del proyecto deportivo, aunque no pudiera ser el entrenador, cosa que me sorprendió también, y quedamos en que nos íbamos a volver a juntar en un par de semanas para que me cuente el proyecto o que en qué pensaba y ver si me podía integrar. Esto es todo lo que ha sucedido y es lo que hay. ¿Y te gustaría participar desde algún lugar por tu experiencia? No sé, cuál es el proyecto, no sé cuál es el lugar en el que pueda estar. Si yo, digamos, mi sensación con la selección argentina y con la Confederación Argentina de Básquet es que yo siempre quiero lo mejor. Entonces, si puedo sumar, solo sumar, desde el lugar que sea, prefiero sumar siempre. Entonces... si hay algún lugar dentro del proyecto en el cual yo pueda sumar, estaré, y si no, acompañaré de afuera, como siempre la selección es lo más importante. Gallego, estaba escuchando atentamente a Julio y la verdad que estaría bueno, ¿no? Este, siempre y cuando las condiciones para que estén todos los que tengan que estar, de una manera o de otra, y se pueda hacer un gran equipo de trabajo. ¿Te quedó algo, Julio, por hacer? ¿Te reprochaste algo? ¿Dijiste para qué hice esto, para qué hice el otro, para qué traje este jugador, por qué no traje a este? Siempre que no conseguís el resultado más alto que el equipo puede aspirar, te queda alguna cosa, ya sea el planteamiento de algún partido, o ya sea algún cambio realizado o no, o ya sea algún repetir más una situación de juego que otra que te queda como una autocrítica, ¿no? De la gestión de como entrenador. Ninguna de esas cosas está relacionada con el plantel seleccionado ni con la dedicación empleada, sino como con la eficiencia o con alguna elección distinta. Gallego, ¿alguna pregunta más para Julio? No. Bien, Julio, nos estaremos viendo en algún partido de obras, a la brevedad, porque ya se nos viene la liga. ¿Te pusiste a pensar, imaginás esta liga con un calendario distinto al que veníamos jugando en los últimos años? La verdad que no. Pero la planificación es distinta, Julio, para ustedes los entrenadores, viendo que los partidos se distribuyen a lo largo de la semana de otra manera. Mira, estamos nosotros en una reunión de las 10 de la mañana con esas cosas, ¿no? Estudiando la distribución de los entrenamientos de acá hasta el primer partido, estudiando con el calendario cómo conviene distribuir la carga de los entrenamientos, varias cosas a las que nos vamos a tener que adaptar. Evidentemente enfrentamos una competición con muchos cambios, a la cual la vamos a conocer muchísimo más dentro de un año, una vez que se viva la primera temporada y lo que hayamos ideado, digamos, bueno, esto funciona, esto no, esto conviene o esto no. No tenía auras en la cabeza hasta hoy, más allá de la construcción del equipo. Yo soy un entrenador que no cree en los part-time, que creo que en Argentina no es conveniente trabajar para más de una organización a la vez, y esto ha hecho que ahora tenga que hacer el esfuerzo de contratarme y que yo empiece a funcionar mentalmente como entrenador de obra hoy, no desde el día que me contrató. Así que la verdad no tengo nada para decir por ahora con mucho fundamento, así que prefiero primero integrarme al trabajo y después opinar. Y la última, Julio, porque se cierra un proceso tuyo como entrenador en la selección argentina, y que tiene mucho que ver con la iniciación también tuya en la selección argentina y de la generación dorada. ¿Se te pasó la película cuando arrancabas con tu sueño de ser entrenador, que te iba a tocar vivir esto que viviste hoy, con el final como finalizó y con las cosas que han pasado en el medio? Bueno, ha sido todo un momento emocional para mí como entrenador, después del último partido hasta hoy mismo, en el cual con un equipo con el que he cumplido los sueños míos como entrenador, de ser seleccionador del país donde naciste, y con un grupo de jugadores fantásticos, me siento muy involucrado afectivamente y emocionalmente. Entonces me ha costado esta despedida y este dejar un lugar tan querido. La verdad que he hecho ese proceso, ¿no? O lo estoy haciendo de una manera muy afectado, ¿no? Por eso, de ir resolviendo, de empezar una etapa nueva y de ir dejando atrás algo con el cual el compromiso y los sentimientos deportivos y personales con el equipo y con muchos integrantes del equipo, me siento vinculado por vida. Entonces no ha sido fácil para mí, por un lado, y por otro lado agradecido de por vida como entrenador haber tenido estas oportunidades, ¿no? De haber dirigido la selección en 2 etapas, 7 años, de haber empezado aquel proceso, haber acompañado el último tramo de unos jugadores, de haber comenzado otro el año pasado en Caracas, de haber dirigido más de 80 partidos con la selección argentina. Es algo muy importante para mí y es algo que me va a dejar marcado. La última, Julio, ahora sí, y te agradecemos tu tiempo, porque siempre has sido muy amable y muy gentil con nosotros. Yo sé que es una respuesta que se puede mirar desde varios lugares, pero tal vez desde el análisis que puede hacer el hincha, el socio, el apasionado por el básquetbol a lo largo de todo el país, que se pregunta, ¿hay recambio de la generación dorada? ¿Es un error buscar recambio de la generación dorada en sí? O bien, ¿cómo vislumbrás vos el futuro de acuerdo al material, a los jugadores que tenemos hoy? Yo creo que vamos a seguir siendo competitivos con la selección como lo éramos antes de la generación dorada, o como lo fuimos en una etapa en la que ellos eran muy jovencitos o ya bastante veteranos. Nosotros venimos de 8 podios seguidos en América, es un lugar en donde seguimos estando en el podio, como lo está expresando el resultado en sí, junto con Brasil y acompañado por momentos por Puerto Rico mayoritariamente o por algún otro circunstancialmente. Y que a nivel mundial vamos a vivir un proceso en el cual tenemos que intentar ponernos lo más cercano posible a los equipos europeos grandes otra vez. Ese proceso, si logramos que varios jugadores nuestros, o sea, yo pienso que cómo van a estar en la próxima competencia mundial, Campazzo y la Provítola, que creo que tenemos los bases ahí. Campazzo va a jugar en el Real Madrid 2 años hasta ese momento, puede ser jugador muy importante. Si pueden ir De Lía, Bortolín, Galici, Giorgetti, otros jugadores a jugar a Europa, la realidad es que cuando nosotros tuvimos nuestros jugadores jugando en Euroliga o en la NBA, conseguimos los mejores resultados a nivel mundial. Sí. Ese es el proceso. Y creo que el grupo que empezó el año pasado en Caracas y que ahora jugó este año y todo, son los mejores que tenemos, y los tenemos que querer, los tenemos que respetar. Y la selección no tiene garantía de cuándo va a sacar el próximo Ginóbili, el próximo Scola o el próximo Berto. Pero todos sabemos cuál es la mejor manera de trabajar, lo hemos, todo lo que estuvimos adentro del equipo en 15 años, lo hemos vivido, o dirigiendo al equipo, o jugando en el equipo, o jugando o dirigiendo en Europa, o viendo a los mejores de la NBA, y hay que trabajar bien porque es lo que corresponde, y con eso lograr el mejor resultado posible. Despreciar a los jugadores que vengan detrás porque no jueguen como Ginóbili, Scola o Berto, sería un error de nuestra parte. Julio, un abrazo grande, nos vemos pronto y naturalmente, tal vez lo haga yo en nombre de un montón de otras personas que están escuchando el programa, el agradecimiento por tu trabajo en la selección argentina, porque ha sido de excelencia. Muchas gracias, les mando un abrazo. El entrenador de Obras Sanitarias, él mismo nos lo manifestó recién, ex entrenador de la selección argentina de básquetbol, un tremendo placer nos da hablar con un entrenador del calibre de Julio Lamas. Son todos